Complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Vamos con ese reportaje de doña Marta Arce sobre las colas del hambre. Son las 12 del mediodía y en la calle Canarias, en Madrid, 20 personas hacen cola en silencio frente a un comedor social. Esperan para recibir una bolsa de alimentos porque no tienen dinero para lo más básico, para comer. Allí están los que todavía no han recibido las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y ya están contra las cuerdas. Me dio la baja el 20 de febrero, hasta la fecha actual, 0 euros. 0 euros, porque como no puede solicitar absolutamente nada a través del SEPE y todo esto, pues estamos en eso, dependiendo de este tipo de lugares. En España hay 80.000 trabajadores afectados por ERTES que todavía no han recibido la prestación según las cifras del propio Ministerio de Empleo. Son 80.000 familias que desde que estalló la pandemia no han ingresado ni un solo euro en su cuenta corriente. Avanza la cola en la calle Canarias, pero también siguen llegando más personas. Hola, mi amigo. Bien, gracias. Hola. Los que ya eran vulnerables antes de la crisis son los que están recibiendo el golpe más despiadado, muchas veces con niños por medio. Soy padre soltero y pues lo que más deseamos es salir de esto, que todo el mundo salga bien, con la bendición de Dios y a ver que pase esto y ya pues continuar la vida. Sí tenía un trabajo, pero con esto pues decidieron a ya no seguir. Las familias que tienen que recurrir a este tipo de ayuda se ha triplicado con respecto al año pasado, según cifras de Caritas Diocesana de Madrid. En este comedor social, gestionado por la Comunidad de Madrid, también ha aumentado el número de personas que acuden a recoger una bolsa de comida diaria, en muchos casos esencial para sobrevivir. Sí, con eso pues sobrevivimos, mi hija y yo, pues no es mucho, pero sí no morimos de hambre. Con el estado de alarma, todos los procesos de solicitud de asilo de los inmigrantes se paralizaron y han dejado a cientos de personas en tierra de nadie. No pueden trabajar, tampoco tienen derecho a multitud de ayudas. Son ilegales, olvidados por el sistema, me cuenta una joven que huyó de la Venezuela chavista, pero se ha encontrado atrapada en la miseria española. Soy venezolana, soy solicitante de asilo y estaba en trámite para el permiso de trabajo. Tenía la cita en abril. Y por cuestión del coronavirus, ya, o sea, todo está cancelado, no sabemos qué va a pasar. Llevamos casi una hora en la cola del comedor social y no deja de llegar gente. Los voluntarios tardan menos de un minuto en atender a cada persona, pero la fila no se acaba. Una mujer anciana sale con una bolsa. Lleva pimientos, un bote de garbanzos, una bolsa pequeña de patatas fritas, unas naranjas. Pregunta, ¿dónde está el gobierno? Que se les ha ido de las manos, por supuesto que sí. Se les ha ido, pero en bordo. Y que esto no se arregle y que España va a quedar destruida del todo. Destruida del todo, porque hay mucha gente en el paro, hay mucha gente por ahí sin trabajar, que se va trabajando.